Grammar Builder 2. Now you know how to ask how. ¿Cómo? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? Who? ¿Quién? And how many? ¿Cuántos? Or ¿cuántas? In the feminine. Notice that ¿quiénes? Is the plural version of ¿quién? Use the plural form when asking a question that refers to more than one person, such as ¿quiénes son tus amigos? Who are your friends? Also notice that ¿cuántas? Is the feminine version of ¿cuántos? Use ¿cuántas? When referring to feminine objects, as in ¿cuántas casas hay en la calle? How many houses are on the street? We also went over some new nouns. You heard panadería, bakery, televisión, television, radio, radio, autobús, bus, trabajo, work, and idioma, language. You also learned some very important verbs. Llegar, to arrive, trabajar, to work, mirar, to watch, escuchar, to listen, and hablar, to speak.